Buen día, compañeras, compañeros, compañines. Una vez más encontrándonos para compartir la conquista del pan. Y como siempre, estaremos aproximadamente una hora dándole difusión a los distintos materiales, a las cosas que nos fueron enviando y también a las que les proponemos desde el programa. Estamos en Radio La Conquista del Pan, así que nos pueden escuchar entrando al blog de la radio, que es radiolaconquistadelpan.blogspot.com, o descargando la aplicación La Conquista del Pan Radio, que dice Ariel Cóceres, que es el compañero que le agradecemos siempre por el mantenimiento y por haberla armado para que ustedes, bueno, la puedan descargar y no solo escuchar este programa, sino escuchar toda la programación de la radio La Conquista del Pan, que por cierto viene bastante renovada y con muchos más espacios para este próximo 2026, que bueno, ya la vamos a estar difundiendo en poco tiempo. Como siempre, al comenzar cada encuentro, vamos a saludar a los medios amigos y compañeros que nos acompañan y con quienes compartimos programas, proyectos, comentarios sobre qué podemos hacer y aportar desde los distintos medios en donde nos encontramos. Pero ya me estaba olvidando que, como siempre, arrancábamos con un tema musical del programa. En este caso era el grupo Marta, que nos dejaba el tema Otra Humanidad. Ahora sí, mencionamos a los medios amigos y compañeros como Noticias de Abajo, Noticiero Libertario de los Medios Libres, en una señal de Facebook en la región mexicana, un saludo para Les Compas, FM Diversidad 100.5 en Villa Escolar Formosa, ahí está el compañero Ariel Cóceres, al que siempre decimos le agradecemos por el trabajo y todas las cosas que realiza. También saludamos a Timbo TV Más, señal de Facebook en la región uruguaya, un abrazo para Carlos y todos quienes integran e impulsan Timbo TV. Las retransmisiones que tenemos hasta el momento son las siguientes: los días jueves a las 9 horas nos pueden escuchar en Radio Topo de Zaragoza. Quienes estén por la zona tienen la posibilidad de la antena, que es 101.8 FM, y de allá y de aquí nos pueden escuchar también a través de la página radiotopo.org. Así que bueno, le agradecemos a Les Compas de Radio Topo por darnos este espacio para llegar con nuestro programa. Los días martes a las 17 horas nos encontramos en Radio Alegría Libertaria, alegrialibertaria.org. Un abrazo para Javier y Ainhoa por darnos también esta posibilidad de llegar con el programa y también por los materiales que nos envían para compartir en Radio La Conquista del Pan. Los días martes y jueves a las 11 horas estamos en De Orugas y Mariposas, radio web artesanal, entrando a la página casandras.org, casandras con K, y la última se suplanta por una X. Ahí está la compañera Carmen, como decimos, 10 años ya casi de la retransmisión de nuestro programa, así que un abrazo grande a la compañera por tantos años de retransmisiones. Los días lunes a las 14 horas nos encontramos en Radionauta FM 106.3 de La Plata. Saludamos a Nehuen, que hace posible este puente. Radionauta.com.ar. Sábado, 20 horas, llegamos a la zona sur de la región argentina, como decimos siempre, barrio El Frutillar en Bariloche o Furiloche, y salimos con el programa por Radio Autónoma Piuqué 94.1, Radio Piuqué 94.1, desde la zona sur de la región argentina en Bariloche o Furiloche. Como les estaba comentando, la dirección es radiopiuqué.org.ar, y como mencionamos, porque además es cierto y es la realidad, nos gusta mucho la zona sur de la región argentina, nos quedamos unos días y el jueves estamos en Villa Los Coihues. Ahí Fabián nos abre la puerta para que podamos salir con nuestro programa también por FM Los Coihues 105.5, también Bariloche o Furiloche, el lugar que alberga la radio. Y bueno, como decimos, es a la antena 105.5. La dirección es base.redenfoques.com.ar/FM Los Coihues. Coihues se escribe con H entre la I y la U. Y lo mencionamos siempre para quienes no saben cómo se escribe esta palabra. Y también tenemos, como siempre, los domingos a las 15 horas la retransmisión en Radio La Conquista del Pan. Y los saludamos a la compañera Claudia, que llegó para compartir unos mates a la radio. Les decía que los días domingos a las 10 horas empezamos a difundir el programa, que lo subimos a Miss Cloud, a Archive, a Internet Archive, como ustedes conozcan este lugar, que también además de escuchar se puede descargar. Y el martes ya está también subido a iVoox, así que esas son todas las posibilidades para escuchar en vivo, en las retransmisiones, descargar y compartir lo que hacemos desde La Conquista del Pan. Hoy vamos a tener un programa especial, ya que siempre que se acerca esta fecha, a veces hacemos un programa completo, pero bueno, en este caso vamos a hacer la última hora, la segunda hora del programa, un homenaje al compañero Osvaldo Bayer, que en estas este pasado 24 de diciembre se cumplió un nuevo año de su partida a otras tierras. Así que bueno, toda esa última hora la vamos a estar entregando a compartir su voz, bueno, sus pensamientos, parte de sus aportes y todo eso en La Conquista del Pan. Como siempre, al principio de cada encuentro, bueno, comentario de que afortunadamente el sistema sigue funcionando de manera perfecta en la región argentina. No nos asombramos de un montón de cosas que se asombran muchas personas, o muchos integrantes de medios o periodistas, no porque seamos más inteligentes que nadie, sino porque al estar desprovisto de muchas ataduras y de muchas cosas que lo que hacen es tratar de aguantar la crítica al sistema y de tener una posición crítica frente a todos los administradores, entendiendo que el problema es el sistema y no quién esté y quién no. Uno nos permite, nos da un margen para por ahí hacer un análisis más rápido de la realidad y no por eso equivocarnos. Si nos equivocamos, bueno, no puede pasar, decimos nos equivocamos, chao, no pasa ningún problema. Pero en este caso nosotros desde el comienzo, desde que fueron electos, dijimos que quienes gobernaban son los civiles que apoyaron la última dictadura cívico, eclesiástica, empresarial, militar de la región argentina de 1976 a 1983, que son parte de la ultraderecha, que son liberales o ultraliberales y que comparten la filosofía de la extrema derecha y apoyan todas las dictaduras que se fueron sucediendo a lo largo de la historia. Por eso es que no nos asombra algunas expresiones que se han conocido en la semana de algunos personajes que fueron votados por el 56%, porque esto también hay que decirlo, o más del 50% si quieren, para no ser tan categóricos, pero tuvieron un gran apoyo, que fueron personas electas para ocupar un cargo dentro de lo que propone el sistema, que es esto de la alternancia, cada 2 o 4 años ya sean diputados o senadores, cuando no ya eligieron al máximo responsable de todo esto, que es el ultraliberal y fascista del presidente Milei. Bueno, personajes estos siniestros que andan por ahí diciendo, bueno, tomando para la joda y riéndose de lo que le pasó a los desaparecidos, de lo que pasó con el compañero Santiago Maldonado, de lo que le pasa a todas las víctimas, que el victimario es el Estado a través de su aparato represivo, las distintas fuerzas. Así que bueno, lamentablemente no nos sorprende, nos llama la atención que algunas todavía sigan pidiéndole que, no sé, o que se retracten o esperando a que alguien haga algo, cuando sabemos que la justicia también es un resorte más del Estado y obviamente está del lado de los poderosos, como ha quedado marcado a lo largo de la historia, o además de los poderosos está pegada y en consonancia con el poder de turno. Por eso no importa quién sea el que esté en el momento, sino que el poder de turno es el que un poco es el aliado al que tiene que tener en cuenta la justicia a la hora de realizar sus fallos o tomar sus posturas, que pero por lo general siempre hay personajes en común que son sus víctimas más puntuales y características, que son, bueno, los trabajadores en lucha, los distintos colectivos, los pueblos originarios, los pueblos indígenas, mejor dicho, y bueno, los distintos colectivos que por algún u otro motivo que se movilizan contra los proyectos megamineros, extractivistas, por las recuperaciones de tierra, por alimentos, por educación, por salud, por lo que fuere. Bueno, esos son siempre los que, sin importar mucho el gobierno, por ahí con alguna variante podemos aceptarlo, pero que la justicia lo va a tener como los máximos responsables, ya que tiene que defender todo lo que se hace y se planifica desde el gobierno de turno y se aplica a través de las fuerzas represivas del Estado, como tenemos para compartir algunos audios de un caso de gatillo fácil que se dio en uno de los barrios más populares también que tiene, en este caso, la ciudad autónoma de Buenos Aires. Así que bueno, en fin, por eso decimos que el sistema sigue gozando de buena salud, sigue marchando todo dentro de lo previsto, siguen haciendo uso y aprovechando el apoyo que tuvieron a través de la última elección, siguen teniendo apoyos en las cámaras para las leyes que presentan, como la última que presentaron del presupuesto, donde tanto quienes entraron por el oficialismo como por la supuesta oposición, muchos también le prestaron el voto. Y bueno, pues siempre hay un grupo ahí de alcahuetes que, depende cómo corre la billetera, son funcionales también a darle su apoyo, más allá de por ahí no pertenecer exclusivamente a la fuerza política. Así que lo que se hace en las cámaras es arreglar con discrecionalidad los aportes económicos por parte del gobierno. Si eso no sirve, se hace algún capítulo, se prepara algún carpetazo, o se hace alguna promesa, porque también de promesas vive mucha gente todavía, porque cuando la realidad está indicando que es una situación difícil la que está atravesando, y a pesar de todo sigue brindándole algún tipo de apoyo, de respaldo al gobierno, evidentemente es porque es una cuestión decidida política de ser, de compartir los postulados que tiene este gobierno, o porque son tan anti lo que van a considerar del otro lado, que es preferible pasarla no muy bien con tal de que no vengan quienes son los que les caen mal. O porque directamente, bueno, hay algo que no tendría una explicación muy lógica, pero bueno, logran tener ese apoyo. Y lo mismo se da en otras situaciones, en otros momentos, y de distinta manera en otros gobiernos. O sea, estas son cosas que se van adaptando al gobierno de turno, pero bueno, como decimos, particularmente este gobierno en particular, este momento en particular que estamos atravesando, vino a sacar a sacarle la venda a todas las cosas que el Estado y desde el gobierno se puede hacer si se quiere y si se está el respaldo desde los estamentos políticos, hasta desde el respaldo de la gente que los acompaña con su voto. Todo lo que se puede hacer y lo que estaba oculto, que no se sabía o que quedaba la duda, bueno, ahora se vino a blanquear para que quede claro cómo son las cosas. Todo esto obviamente amplificado por los nuevos medios de comunicación que existen, obviamente refrendados por los viejos y conocidos periodistas y comunicadores alcahuetes del sistema. Pero bueno, está este tema de los streaming, que son es una gran cloaca, un gran pozo de bosta, como también lo es el X o Twitter o todo eso, donde se tira cualquier cosa, se dice cualquier cosa, se hacen recortes, se impone como la verdad, o total, digo, es gratis lo que sale y a nadie le importa, o se comparte. Y bueno, y así también sobre estos medios y esta forma de comunicación el gobierno va armando toda su propaganda de los hechos que va a llevar adelante y de lo que no pasa, que también dice que ocurre, y sobre eso se fabrica la realidad para justificar todas las acciones que está llevando adelante. Así que, como decíamos, el sistema goza de buena salud. Lo que queda por hacer lo mismo de siempre, que es generar espacios y realmente alternativos. Porque también esto si desde lo que se supone que es la oposición, la propuesta es sacando a la oposición capitalista, ¿no? Que hoy por hoy les toca hacer no ser gobierno en algunos lados, pero sí ser oficialismo en otros, y responden de manera muy parecida en muchos casos. Si la oposición realmente combativa, la que lucha, la que se moviliza, sigue haciendo gala de que una de las alternativas es ir y votar mejor o votar a sus candidatos, bueno, lamentablemente el sistema va a quedarse muchísimo más que tranquilo, y va a andar cada vez que puede descorchando alguna botella para festejar que no tiene ningún tipo de oposición real enfrente. Y por si faltara poco, faltara algo, bueno, ya salió la ley de presupuesto, están ahí transando y negociando a ver qué pueden hacer para poder lograr la nueva ley laboral de reforma, que va a ser atacar más los derechos de los trabajadores y las trabajadoras, más allá de todo el verso que se diga. Bueno, ya tenemos ahí algunos personajes de la burocracia sindical que son amigos eternos y que favorecen siempre al gobierno de turno, como en el caso de uno de los representantes de los gremios de los trabajadores del Estado, que aceptó un 2% de aumento y una suma de 50.000 pesos o algo por el estilo, y lo firmó y lo acordó con el gobierno. Así que, más allá de que después el otro sector que comparte la representación de los trabajadores del Estado no está de acuerdo, por ahí ellos tienen otros problemas políticos que los están acuciando que no lo pueden resolver. Bueno, con este tipo de representación de la burocracia sindical queda confirmado esto que decimos, de que son la parte necesaria del sistema para joderle la vida a los laburantes, y confirman que, bueno, va a estar complicado, va a estar difícil el tema de la reforma laboral, así que va a haber que prepararse para que la lucha sea más dura, más larga de lo que se tenía previsto. Así que bueno, nos queda este tiempo, estos días, y lo que se pueda para tener los ojos abiertos, porque el gobierno ya fue claro y dijo que las peores de las medidas las tienen que tomar mientras la gente está disfrutando de estos días de encuentro, la fiesta, que cada uno le dará la carga que le quiera dar, o las temporadas de vacaciones, porque ahí es cuando la gente está más más ocupada de disfrutar del tiempo libre y no tan pendiente de las noticias que puedan llegar a producirse desde el gobierno. Por eso que ahí se está hablando de que va a haber un aumento para los ministros, pero bueno, eso seguramente va a ser cuando esté a pleno la temporada del verano, este próximo 2026, que la gente va a estar más, quienes tienen la posibilidad, pues tampoco no es que todos puedan tomarse unos días para despejarse. Bueno, cuando esté esa situación de mayores entretenimientos o distracciones, ahí seguramente vendrán nuevas medidas del gobierno para perjudicarnos aún más. Hablamos creo que demasiado, así que mejor vamos a pasar un poco de música. Ya le reiteramos que estamos en Radio La Conquista del Pan.blogspot.com o descargando la aplicación La Conquista del Pan Radio. También les dijimos que en la segunda hora, en la última hora del programa, vamos a estar compartiendo todo ese espacio, un especial para recordar al compañero Osvaldo Bayer. Pero bueno, antes de eso vamos a tener todavía los libros de Anarres para compartir y algunas otras cosas más que van a ser parte del programa La Conquista del Pan que tenemos pensado para el día de hoy. Escuchamos ahora al grupo Pasajeros del Malasia Airlines, que nos dejan Ladrón de Bancos, y ya regresamos con La Conquista del Pan. We'll be right back. Deseo mi redención y vivir sin vividores, que con los trabajadores se hace vil explotación. Política y religión que desaparezcan del mundo y en un abismo muy profundo caigan violentamente Papa, Rey, Presidente, con todo el cortejo inmundo. Avanti popolo, a la rescossa, bandiera rossa, bandiera rossa. La conquista del PAN, voces obreras y libertarias. Bandiera rossa, triomferà, e viva la pace e libertà. Continuamos en la conquista del PAN, 11-32-66-96-79, característica 00549. Damos siempre la característica para los compas que están fuera de la región argentina, así de esa manera se pueden anotar bien el número y bueno, incorporarlo y que no haya ningún tipo de inconveniente para que estemos en contacto. Les reiteramos que estamos en Radio La Conquista del Pan.blogspot.com o descargando la aplicación La Conquista del Pan Radio. Como les decía, hubo un caso ahí que se quiere disfrazar de que hubo una agresión con arma blanca de por medio, pero bueno, la cosa es que cae la policía por el llamado a un grupo de vecinos al barrio de Villa Lugano y bueno, se enfrenta con unos vecinos que estaban ahí, los vecinos se defienden y en el medio de toda esta trifulca aparece más policía, baja un personaje de estos siniestros de una de las patrullas con una escopeta, en el medio de estos forcejeos que estaban produciendo los que se defendían, los que atacaban, dispara y víctima de esto, Gabriel, un laburante del barrio de Villa Lugano, es asesinado en lo que se conoce como un caso de gatillo fácil, más allá de que lo que se quiera decir, de que tiene una herida de arma blanca que había sido previa, en fin. Pero bueno, para aportar algunas cosas más sobre esto que estamos mencionando y que tuvo lugar en esta fecha de encuentro, como decíamos, que se dan en distintas regiones del mundo los días 24 y 25 de diciembre, vamos a compartir una serie de audios que fuimos buscando, que preparamos para esta oportunidad. Vamos a escuchar a Oscar, primo de Gabriel, a Nelly, que es su compañera, y después vamos a compartir como resumen, pasando en limpio, lo que quedó claro y manifiesto a través de un informe de un grupo que se llama Mapa de la Policía, que lo que hace es seguir todos los casos que se dan en distintas movilizaciones y manifestaciones y aportan una mirada a partir de la investigación con peritos y con un montón de cosas para desmitificar lo que se dice siempre desde las estructuras del Estado, estructuras de la justicia o de los aparatos represivos que, bueno, que muchas veces terminan tergiversando lo que es la realidad de los hechos. Por eso es que ahí se pudo certificar lo que pasó con Pablo Grillo, que no había sido una cosa hacia el azar, sino que había sido una agresión con determinadas características. Y bueno, y en este caso también va a servir, por lo que ustedes van a escuchar en el último audio, como una muestra más de lo que es el avance represivo o cómo las fuerzas, independientemente de que se den en una jurisdicción donde sea gobierno nacional o gobierno de una provincia como es la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, reaccionan de la misma manera. Así que escuchamos primero a Nelly y después los otros audios que fuimos mencionando. Acá en la rotonda de Escalada y Cruz nos encontramos con Nelly, la compañera de Gabriel, que fue asesinado en el día de ayer por un integrante de la policía de la ciudad. Comentanos, Nelly, ¿qué es lo que sucedió? Mira, yo estaba en mi casa, adentro, eso alrededor de las 12, y Moneda, no me acuerdo, me golpean la puerta, me llaman por teléfono, y hasta cuando yo llegué, salí en la calle porque estaba a media cuadra de mi casa, ya lo veo a Gaby todo ensangrentado, no veía, un ojo no veía porque la sangre le derrotó toda la cara, y los policías le seguían pegando. Yo en todo momento traté de separarlo porque no lo quería ver en esa situación. Traté de separarlo todo el tiempo. No me dejaban acercarme a él, me empujaban. Escuchaba cómo lo incitaban, le decían cosas y le seguían pegando. Le pegaron tanto, tanto por todos lados, que en un momento el amigo que estaba enfrente lo sacaron, no sé cómo lo sacaron, lo tiraron en el piso a él, ya lo esposaron, le seguían pegando al pibe, le seguían pegando a mi marido, me pegaban a mí, me empujaban, y en una escuché una detonación del policía que estaba muy cerca de él, y no tardó segundo y había otro oficial un poco más alejado. Empezó a tirar por el piso, me tiraron con la escopeta que usan ellos, dos en la pierna y uno acá. Ya ahí no me dejaban acercarme a Gabriel, porque Gabriel ya estaba tendido en el piso. No me dejaban acercar en ningún momento, no me dejaban acercarme a él. Los videos son muy claros. Se ve que Gabriel no tenía nada en la mano. Obvio que no tenía nada. Yo vi que no tenía nada. Vi cómo le pegaban. Después me llevaron al hospital acá, a él en otro hospital. Enseguida me incomunicaron de mi familia, que no podía recibir a nadie. Yo no sabía lo que estaba pasando. Entré a la 1 en la guardia, me atendieron a las 9 de la noche. A las 3 de la mañana, a la 1 de la mañana me estaban haciendo recién la placa. Casi 12 horas después. No me dejaban acercarme, que mi familia se acerquen a mí, que me hable. En todo momento. No sabía que estaba incomunicada cuando yo no tenía nada que ver. Me dijo, te voy a leer que está detenida por agredir a un oficial. En ningún momento agredí a un oficial, en ningún momento. Llegué para apaciguar las cosas que no hicieron ellos. Nunca hicieron eso. Siempre vienen así, a pegar o a querer disparar. No es la primera vez que sucede estas cosas. Esta cosa no tiene que suceder más. Ellos tienen que venir a apaciguar las cosas, a tratar de solucionar. No a matar, a asesinar. Lo asesinaron a Gabriel. Lo asesinaron, un tipo trabajador, un tipo que laburó toda su vida. No le debe a nadie. Buena persona. Todos lo conocen. Todos lo conocen. Lo que queremos denunciar es que fue un fusilamiento. Digamos, mi primo estaba descalzo, en remeras, lo puedes ver en los múltiples videos que hay, que todavía tenemos, que van a ser presentados a la justicia, donde él, en forma individual, asistido por la mujer, digamos, y por un vecino que tocaba de mediar, se defiende de la policía y fue fusilado por un agente que baja de una camioneta que no estaba, digamos, en la discusión y lo fusila con un arma larga, digamos, en forma totalmente inhumana. ¿Cómo? Él lo asiste. Él lo asiste, Gabriel. A Gabriel lo asiste en principio. Un vecino no dejaron que le hagan respiración o asistencia de primeros auxilios. Un vecino le tapa la herida con una remera, un trapo, digamos, y no permitía que ningún familiar se acerque al cuerpo, digamos, que está agonizando mi primo en ese momento. Quería enfocarme que Gabriel es un trabajador que le daba trabajo a vecinos del barrio, que le enseñaba a trabajar a mis sobrinos, que le daba trabajo a toda la gente, digamos, y que es un trabajador que murió el día de Navidad. El día de Navidad es el día de la vida para todos los cristianos y fue asesinado por la policía en una forma muy cobarde, donde 4 o 5 agentes no pudieron reducirlo y lo fusilaron terminando, digamos, con un arma larga. Queremos también aclarar que no hubo una discusión entre vecinos, que no hubo nada de cuchillos, digamos, que simplemente, digamos, la fuerza policial, digamos, en una brutalidad, en un abuso de autoridad, digamos, que son profesionales para cuidarnos, asesinó a mi primo. Y en el barrio también se producen situaciones constantemente donde apremian a los jóvenes por ser los hechos de ser pobres. Sí, ya pasó. De hecho, el barrio tiene muchas causas. Camilo, digamos, tiene la causa de Parque Indoamericano, de Camila, de una chica Camila, de varios chicos que son asesinados por la policía. Sí, por ahora sí, y la idea es visibilizar, pedir la renuncia también del ministro de Justicia, que se hagan cargo, porque la policía actúa con un permiso dentro de los barrios para matar a nuestros jóvenes. Digamos. Quiero volver a hacer énfasis en que mi primo es una persona trabajadora de 45 años que deja a su mujer, que fue herida, detenida, incomunicado, y hay un chico que estuvo mediando los videos, que fue detenido y fue salvajemente golpeado en su detención, digamos, y amenazado, digamos, de muerte para que no declare contra la policía. El 25 de diciembre, la policía de la ciudad asesinó a Juan Gabriel González con un arma de fuego en la Villa 20. Su esposa, Nelly, también fue herida en la pierna por una bala de plomo y se encuentra hospitalizada. Gracias al aporte de registros de los vecinos, pudimos reconstruir el hecho e identificar a la gente que mató cobardemente a Juan Gabriel González, quien estaba desarmado y no representaba una amenaza. La policía de la ciudad ingresó al barrio cerca de las 16 horas por un llamado de los vecinos. En los primeros registros vemos a una mujer policía y dos hombres pegándole a Dante, hijo de la víctima, y a Juan Gabriel con bastones. Momentos después vemos a un agente de la policía de la ciudad que, apenas llegado a la escena, se baja de la camioneta y dispara a quemarropa contra Juan Gabriel. Contrario a las versiones que hizo circular la policía, Juan Gabriel no contaba con ningún arma ni era una amenaza letal para los agentes. Ahora vamos a seguir al autor material del crimen. El agente que dispara se baja de una camioneta Nissan Frontier, con número de móvil 7867 y patente AF287HF. Esta camioneta pertenece a la comisaría 8A y el policía formaría parte de la unidad táctica de pacificación 4 de la policía de la ciudad. Acá vemos el momento exacto que el policía de la ciudad apunta su arma de fuego contra Juan Gabriel. Luego de disparar a quemarropas con un arma letal, el agente vuelve hacia la camioneta y se mantiene lejos. Juan Gabriel fue trasladado por el SAME al Hospital Piñero, donde falleció. El agente, del que aún se desconoce su identidad, mató a Juan Gabriel a sangre fría, enfrente de su esposa y su hijo. Sabemos que no era la única opción para resolver el conflicto. Juan Gabriel estaba desarmado y no representaba un peligro para los agentes. El accionar de la policía de la ciudad fue completamente desproporcionado, irresponsable e ilegal. El policía nunca tuvo consideración del valor de la vida de Juan Gabriel. Bien, ahí compartíamos como último audio, usted que le decía del mapa de la policía, así lo pueden ubicar en el Instagram. Y lo que hacía era relatar, este audio es parte del video, donde iban relatando todas las imágenes y las secuencias que iban mostrando. Y al igual que este, ahí mismo también, si quieren, pueden ver este que le decíamos del caso de Pablo Grillo, este compañero reportero que sufrió una agresión también por parte de la fuerza represiva del Estado, y que afortunadamente todavía lo tenemos para que, bueno, a pesar de que es larga y lenta, pero bueno, que la mejoría parece que va que va en una buena mejoría su situación. Esperemos que así sea y cuanto antes posible pueda volver a lo que más le gustaba, que era a registrar lo que pasaba en el acontecer de los movimientos sociales y todo lo que se iba dando en las movilizaciones, las marchas y esas coberturas que realizan los compañeros en las distintas marchas y luchas que se libran. Le decía, bueno, este relato era el relato del audio del video que armaron también como prueba para ilustrar lo que había pasado. Así que bueno, y al principio era un testimonio que tomaba el Tano, el compañero de carne de máquina, en la juntada que se hizo para pedir justicia por Gabriel ahí cercano a la zona en donde fue brutalmente asesinado. Así que bueno, toda nuestra solidaridad con la familia y bueno, lo que podamos colaborar desde nuestro espacio de difusión, no tienen más que hacernos llegar los materiales, ya sea por, de manera directa o indirectamente, quienes estén vinculados al caso, para que nosotros podamos darle difusión. Ahora vamos a escuchar al grupo No Pasarán, Pan Rock, que nos deja No Somos Nada, y ya regresamos con más en La Conquista del Pan. Creemos en la libertad como base fundamental para la vida social. Creemos en el inmenso valor de la participación de la gente y lo denigrante que resulta la obediencia. Creemos en la solidaridad y repudiamos la competencia mezquina. Creemos la autoorganización y la autogestión y rechazamos las organizaciones desde arriba. Creemos en la fecundidad de la acción directa de los pueblos a todos los niveles. Y por todo eso, seguimos siendo libertarios. Moriremos siendo libertarios. La Conquista del Pan. Voces obreras y libertarias. Continuamos en La Conquista del Pan. 11-32-66-96-79. Característica 00549, nuestro correo electrónico es laconquistadelpan1936@gmail.com. Por ahí nos pueden enviar los materiales para que nosotros le demos difusión y bueno, los podamos descargar. Como siempre decimos, en caso de que sea algún material que está armado, lo envían simplemente si necesario con alguna información complementaria. Y si no, bueno, nos cuentan, como cuando alguien envía un audio a alguien, así de tan simple y sencilla es la participación y la forma de ser parte del programa. Bueno, nos cuentan qué es lo que está pasando. Nosotros descargamos ese audio y lo traemos para compartir. Lo mismo que si hacen música, si leen cuentos o lecturas del tipo que sea, ya sean propias o de alguien que les gusta. Mientras que estén ahí en el marco de los 5 minutos, decimos siempre si un poco más no pasa nada, pero bueno, para tener un termómetro del tiempo. También nos lo pueden enviar, y si no, nos pasan un link y nosotros nos encargamos de hacer la descarga del material, si así le queda más cómodo. Como les decía, uno de los segmentos que es parte del programa hace ya muchos años, desde que casi que arrancamos ahí nomás, es la difusión de los libros de Anarres, de la colección Utopía Libertaria. Así que bueno, le agradecemos a mi compañero Juan Carlos siempre por estar enviándonos algún dato complementario y el link en particular del libro que nosotros vamos difundiendo programa a programa. Nos avisa quién es la compañía que lee, bueno, todas esas cosas. Así que un abrazo para el compañero. Y como decimos, el libro, bueno, tiene un costo físico para realizarlo, materiales, trabajo, todo eso hay que cubrirlo. Por eso quienes puedan comprarlo, sabiendo que la situación está jodida, se agradece para que esto pueda seguir teniendo el apoyo. Y quienes no, en el mismo lugar, en el mismo sector de la página de donde lo puedan descargar e encontrar para comprar, se encuentra un link para descargar, eso es lo que queríamos decir, en PDF, que es libre y gratuito. Es el libro completo, como decimos siempre, no son extractos, no son interpretaciones, nada, es el libro completo tal cual. Y bueno, de esa manera nadie se queda sin leer el libro. Y además, como mencionamos también, que es importante, ese archivo por ahí con algún programa o con alguna aplicación muy básica se le puede dar incluso a alguien que tenga una computadora, algún aparato que no tenga acceso a internet. Pero bueno, con esto hay un montón de programas que se pueden poner de manera gratuita y funciona como para que no se queden imposibilitados de leer por una cuestión económica o de acceso a la internet. Así que bueno, en este caso vamos a compartir un libro que tiene que ver con la Federación Obrera Regional Argentina, la FORA, ideología y trayectoria del movimiento obrero revolucionario en Argentina, y la compañera que nos va a hablar y nos va a comentar de qué se trata es Verónica. Así que escuchamos la promoción. La FORA, ideología y trayectoria del movimiento obrero revolucionario en la Argentina. La Federación Obrera Regional Argentina se presenta en la historia del movimiento obrero con características particulares que hacen de ella un símbolo de lucha proletaria revolucionaria. Aún siendo una organización de clase, era representativa del anarquismo en la Argentina y como tal disputó el terreno gremial tanto con el sindicalismo de obediencia partidaria como con el pretendidamente neutralista. Durante más de medio siglo, la capacidad de movilizar grandes capas de la población obrera dio a la FORA su alma y su fuerza, totalmente contenida en la declaración finalista de su quinto congreso, la recomendación del comunismo anárquico. En una apretada síntesis, Diego Abad de Santillán despliega sus antecedentes y su historia, sus bases estructurales e ideológicas y su organización. Invitamos a leer el libro, disfrutarlo y compartirlo. Salud y revolución social. Bien, ahí pasaba la compañera Verónica haciéndonos una reseña de lo que es y de qué se trata el libro La FORA, ideología y trayectoria del movimiento obrero revolucionario en la Argentina. Así que bueno, aprovechamos a mandarles un saludo a los compañeros de La FORA, a los compañeros de la Biblioteca Popular, de José Ingenio también, bueno, a todos quienes están con las ediciones de libros y también aportando ahí ideas para la lucha en los distintos sectores. Y bueno, y de esta manera compartimos con la difusión de la promoción del libro de Anarres que hacemos en cada encuentro. Y también en este caso traemos una chapa. El programa pasado no habíamos convocado al compañero Leonardo Elgorriaga para que nos dé un pantallazo de cómo va a afectar la reforma laboral propuesta del gobierno a los distintos grupos y sectores de trabajadores. Bueno, ese audio lo vamos a volver a mencionar porque es de total actualidad. Quizá el próximo programa o el otro, veremos. Pero bueno, el compañero también agarró y escribió un libro que tenía que ver con los orígenes del movimiento, los orígenes del modelo sindical en la región argentina. Así que escuchamos en su propia voz de qué se trata el libro que, bueno, que tiene a disposición para quienes estén interesados en el tema. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Leonardo Alborriaga y les quiero hablar un poco sobre mi libro, Los orígenes del modelo sindical argentino, que bueno, fue publicado por Ediciones Fora. Este trabajo contiene dos artículos, dos ponencias, una que trata sobre todo el proceso histórico de formación del actual modelo sindical, implementado a partir del primer peronismo, es decir, que se tratan todas las formas, las distintas formas de organización que tuvieron las organizaciones sindicales, gremiales, antes del peronismo, los cambios que se fueron produciendo en el interior, las distintas corrientes ideológicas dentro del movimiento sindical, como también los cambios que se produjeron dentro del Estado, diferentes formas de ver su relación con el movimiento sindical, y también todas las posturas ideológicas que existían en ese momento. Obviamente se trata también de la forma de organización forista, también los cambios que hubo dentro de la Fora, hasta el primer peronismo. Y el segundo trabajo trata ya específicamente sobre la huelga. En este trabajo lo que hago es ver cómo el Estado trató de regular y de alguna forma institucionalizar la huelga, esto también durante el primer peronismo, y también con una mirada en relación a esta forma de regular la huelga como una manera que tenía el Estado de también aplicar e imponer el modelo sindical que se había ya definido en ese momento. Y también en este trabajo van a encontrar, entre los diferentes hechos huelguísticos que se analizan, huelgas también declaradas por sociedades obreras de la Fora en ese momento, durante el primer peronismo, y que fueron declaradas ilegales. Así que bueno, espero que puedan leer el libro y que les guste. Salud. Bueno, ahí aprovechamos que hoy en la rotación de los libros de Anarra que traemos para compartir, justamente hablaba de la Fora, y bueno, y como este libro de Leonardo había sido editado también por Ediciones Fora, bueno, aprovechamos y hacíamos el paquete completo. Así que también un saludo para los compas de Ediciones Fora, de Madecer, bueno, de La Homera, bueno, de todos los espacios que siempre, por algún otro motivo, estamos ahí en contacto, lo de la biblioteca de Giraldo, bueno, en fin, hay tantos compas que si nos ponemos a nombrar siempre nos va a quedar seguramente alguien sin mencionar, pero a todos un fuerte abrazo desde este espacio. Saben que tienen el programa a disposición para difundir lo que quieran, y cuando tengan ganas o tiempo nos envían los materiales y nosotros lo descargamos para compartir. Ahora vamos a compartir un nuevo tema musical y ya después sí venimos con lo que le habíamos comentado, este programa, esta parte del programa especial que vamos a realizar para recordar al compañero Osvaldo Bayer. Pero bueno, vamos a escuchar primero un tema como les había dicho, y después bueno, venimos y le damos difusión a lo que tenemos pensado. En este caso les propongo compartir, a ver qué podemos escuchar acá. Vamos a escuchar al grupo de Orcos, que nos deja el tema Empatía, y ya regresamos. La codicia ha envenenado las almas, ha levantado barreras de odio, nos ha empujado hacia la miseria y las matanzas. Hemos progresado muy deprisa, pero nos hemos encarcelado nosotros. Pensamos demasiado y sentimos muy poco. Busco la respuesta que me ayude a ti. Sientes dolor al ver sangrar a los demás. ayude a continuar. Miro el egoísmo capitalista global, pero ¿cómo hacer si no sientes dolor al ver sangrar a los demás? Pero ¿cómo hacer si no querés escuchar al llamado solidaridad? ¿Qué querés? Conquista del pan. ¿El qué? La ley de conquista del pan. ¡Es la hora! La conquista del pan. Autogestión en el aire. La verdad no se puede silenciar. Continuamos en la conquista del pan. 11-32-66-96-79. Característica 00549. Nuestro correo electrónico es laconquistadelpan1936@gmail.com. Les invitamos a participar y a ser parte del programa. Les recordamos que estamos saliendo por Radio La Conquista del Pan. Así que nos pueden escuchar entrando al blog de la radio, que es radiolaconquistadelpan.blogspot.com, o descargando la aplicación La Conquista del Pan Radio. Como habíamos mencionado, en esta parte vamos a hacerle esta última espacio del programa, le vamos a hacer un recordatorio, como lo hacemos siempre, al compañero Osvaldo Bayer, al cumplirse, bueno, una nueva fecha de su partida. Si bien siempre lo tenemos al compañero presente por todos los aportes que realizó a lo largo de su historia, 7 años para ser más exactos, de la partida del compañero Osvaldo Valle. Así que bueno, vamos a traer algunos de los audios, de los segmentos que estuvimos recopilando a lo largo de los distintos programas que fuimos realizando, y también algunos que vamos a incorporar y que fuimos agregando ahora a último para este último encuentro que estamos transitando. Así que arrancamos entonces con el homenaje al compañero Osvaldo Bayer. Saludos a todos los presentes. Realmente es un gusto hablar con ustedes, hablar así en comunidad. Las palabras igualdad, las palabras libertad, esas tenemos que hacerlas siempre surgir. Igualdad, siempre hemos luchado, los luchadores de siempre han estado con la palabra igualdad. ¿no? Mismo salario, mismo horario, mismo realmente promedio de sueldos, y todas esas cosas, discutirlas diariamente, luchar y lograr su éxito por fin. Hagámoslo, lo más hermoso que hay, la solidaridad entre todos, la amistad, unir la amistad, unir la igualdad a la amistad. Hagámoslo, sinceramente, me gusta tanto estar con ustedes en este día, tener los mismos deseos, los mismos sueños. Juntemos dos, siempre, y hablemos de nosotros, y hablemos de nuestro futuro, y hablemos de nuestra libertad, y hablemos de nuestra igualdad. Esas son las palabras realmente que tienen un gran poder, un gran afecto, un gran cariño entre todos, la igualdad entre todos, la libertad entre todos, la libertad, gozar siempre de la libertad. Gracias y hagámoslo. Ahí comenzamos con este primer audio que trajimos para compartir en este programa especial. Algo similar hicimos allá por el 2018. Seguramente ya se conocen muchos conocen lo que ha escrito, las distintas participaciones y aportes de Osvaldo Bayer. Muchos otros por ahí no, y quizás más allá de alguna cuestión lo puedan descubrir o redescubrir. Seguramente hay, como en todos los casos, matices y cosas que pueden ser criticables, porque al fin y al cabo de aportes y contradicciones estamos construidos. Pero nosotros los que nos quedamos con la parte de tratar de rescatar lo que Osvaldo hizo, que fue ni más ni menos que traer en letras, en libros, en textos, en películas, aquellas historias de las primeras luchas obreras, del movimiento obrero, el movimiento anarquista argentino, lo que pasaba con los pueblos indígenas en los primeros años del surgimiento de la región. Seguramente hay matices, como decía anteriormente, no nos importa un pensamiento único, ni tampoco la idea es recordarlo como si fuera un líder o una persona que no, con la que no podemos discrepar, porque se han dado muchas discusiones que creo son un tanto estériles en este caso, desde nuestra humilde opinión, y lo que vamos a hacer es eso, es retratar a través de los audios que fuimos juntando para este programa especial, recordar, para quienes ya lo sabían y para quienes no, que conozcan el pensamiento de este compañero. Un humanista que rescató del olvido las, como decíamos anteriormente, las luchas del siglo pasado, las luchas obreras, anarquistas y demás. Y que lo dejó como a modo de, pienso, una continuación que muchos otros después, compañeros y compañeros historiadores, siguieron el camino a través de esta puerta que dejó abierta para seguir investigando e indagando sobre esta idea, sobre esta forma de ver la realidad. Y por eso, desde ese punto de vista, es que lo vamos a rescatar, ¿no? Para tratar de contrarrestar, como ya se hace comúnmente, la historia oficial, que se niega o se tergiversa lo que es esta el accionar de la corriente en la que estamos. Recordemos que muchos materiales fueron secuestrados por el Estado y otros tantos fueron quedando en organizaciones que después fueron parte del Estado.

Por ejemplo, en el 1 de mayo de 1904, en tiempo de Roca, fueron 70.000 obreros, 70.000 obreros. Vamos a juntarlos ahora, 70.000 obreros. Para una ciudad de Buenos Aires que ni siquiera tenía 500.000 de habitantes, y se va a hacer en La Boca. Y ahí va a caer el primer mártir del movimiento obrero de un 1 de mayo, el marinero Juan Ocampo, de 18 años. Los obreros ahí fueron atacados por la policía. Los obreros toman sobre sus hombros el cadáver de Juan Ocampo, lo van a llevar al diario La Protesta, que era el diario anarquista, el diario de los trabajadores, y ahí lo van a velar. A la noche, Roca ordena asaltar el local de La Protesta, va a entrar la policía, va a romper todo, destrozar toda la imprenta que había, y se va a llevar el cadáver de Juan Ocampo, que es el primer desaparecido de la historia argentina. Bien, así empezamos con estos audios para recordar al compañero Osvaldo Bayer. Escuchamos ahora un tema y luego seguimos con este recordatorio. En este caso vamos a escuchar al grupo Retroacción Pan Rock y le mandamos un saludo a los compas que nos van a dejar quizás mañana y ya regresamos. Quiero que miren un poco para acá, quiero que vean que hay otra realidad, quiero que entiendan lo que puede pasar. De un momento a otro esto va a reventar. Talamos los bosques, ensuciamos el mar, desbordan los ríos, crece el basural, leucemian los barrios, el cáncer mortal, y esto nos afecta a todos por igual. Hay una arma nuclear lista para estallar y muchos locos sueltos que la quieren disparar. Un día alguien se le dio por experimentar, regaron sobre un pueblo este virus mortal. Todos tenemos que empezar a cambiar, hay que mirar para el mismo lugar. Solo tenemos esta oportunidad de actuar. Quizás mañana vivir no sea igual, solo seremos otro virus más. Quizás mañana morir no sea igual, la enfermedad que habita en este lugar. Asamblea, solidaridad, autogestión, igualdad, organización, libertad, apoyo mutuo, horizontalidad, federalismo, fraternidad y acción directa. La conquista del PAN. Ahora vamos a seguir, estamos, para quienes se engancharon recién, haciendo un programa especial, recordando en su voz el pensamiento y la opinión sobre temas diversos de Osvaldo Bayer, que no, bueno, que se ha ido, que ha partido para hacer otras cosas por otros lados. Esto había sido el 24 de diciembre de 2018. Entonces, bueno, compartimos, vamos a seguir compartiendo más audios, más voz, más pensamiento. En este caso, como también el compañero era defensor de lo que era la lucha de los pueblos indígenas y, bueno, y siempre que había algún evento y era convocado, ahí participaba. Vamos a compartir, en este caso, como le decía, otro audio que... Primero, lo que tiene que ver con Julio Argentino Roca, las entregas de las tierras y bueno y cómo se maltrataba a los indios en aquellas épocas. Así que compartimos este testimonio. La política roquista incrementó y remató gloriosamente la acumulación del suelo en manos de un puñado de terratenientes, 2.500.000 hectáreas a 137 estancieros ingleses en Santa Cruz, y el desierto estaba habitado. Así es. La campaña del desierto, el hecho más negativo de la historia argentina, solo comparable con la desaparición de personas de la dictadura de Videla. La campaña del desierto. El genocidio, el hecho más negativo de la historia argentina. 40 millones de hectáreas. Se hizo la campaña del desierto. 40 millones de hectáreas se repartieron entre 1.800 estancieros miembros de la sociedad rural. Esta misma, esta de Palermo, exactamente, cuyo presidente... primer presidente había sido Martínez de Hoz, el bisabuelo del ministro de Economía de la dictadura de la desaparición de personas. La campaña del desierto. La campaña del desierto. Desierto. 40 millones de hectáreas. Había que conquistar esas tierras para el progreso. Pero la verdad es que había tierra para todos. 40 millones de hectáreas. Para los que querían hacer negocios. Y para que siguieran viviendo los pueblos originarios. Los originarios. 14.000 fueron muertos, según los partes de Roca, 14.000 miembros de los pueblos originarios. Se puede leer en los diarios de Buenos Aires de enero de 1879. Hoy entrega de indios. Hoy entrega de indios. A toda familia que lo requiera, se le entregará un indio varón como peón, una china en ese término despectivo, como sirvienta y un chinito como mandadero. Roca restablece la esclavitud. Sellaremos con sangre y fundiremos con el sable de una vez y para siempre esta nacionalidad argentina que tiene que formarse como las pirámides de Egipto y el poder de los imperios a costa de la sangre y el sudor de muchas generaciones. Sellaremos con sangre cuando la nacionalidad argentina. Los hombres de Macho de 1810 decían que había que devolverles todas las tierras robadas a los indios y que había que aprender de su cultura y su sentido comunitario de la propiedad. Sellaremos con sangre y fundiremos con el sable, dice Julio Argentino Roca. Parecido a lo que pasa hoy, ¿no? Por ahí, en vez de sellar con el sable, sellaremos con la gendarmería y los gobiernos locales y provinciales. Entrega de tierras, ¿no? Se está hablando de las recuperaciones territoriales por parte del pueblo mapuche. Y otros pueblos indígenas también, que no solo es la recuperación, sino luchar contra todo aquello que destruya el hábitat que por siempre le fue natural. Cosas, coincidencias, que tienen más de ciento y algo de años,

11-32-66-96-79, característica 00549. Nuestro correo electrónico es laconquistadelpan1936@gmail.com y estamos saliendo por radio La Conquista del Pan, .blogspot.com o descargando la aplicación La Conquista del Pan Radio. Seguimos entonces, como les decía, con este programa especial, este recordatorio en la voz y el pensamiento del compañero Osvaldo Ayer. Y ahora vamos a compartir algo que tiene que ver con la ley de residencia, que es una de las tantas leyes que había ya por principio del siglo pasado para perseguir y para deportar a los luchadores. Así que bueno, compartimos este pensamiento. La ley de residencia, la 4144. La ley más cruel de nuestra legislación. Más cruel de nuestra legislación. Realmente un insulto en el rostro de aquel 25 de mayo de 1810 y de la Asamblea del año 13. Fue aprobada durante el gobierno del general Julio Argentino Roca. Después del genocidio cometido por los pueblos originarios, comenzó la gran inmigración de europeos a la Argentina. Pero claro, esos gobernantes como Roca, como Mitre y como otros, como el mismo Sarmiento también, agreguemos eso, no creían que esos inmigrantes europeos iban a traer la lucha por las leyes obreras. Comienzan las huelgas en la Argentina y entonces Roca aprueba esa ley por la cual se expulsaba a todo extranjero cuyas ideologías estuvieran en contra del ser nacional. En contra de la seguridad nacional. En contra del ser nacional. Se expulsaba solamente al hombre y se dejaba aquí a su mujer y a sus hijos. ¿Y para qué se hacía eso? Para que la mujer le dijera al hombre: no te metas, por favor, en el sindicalismo, porque te van a expulsar del país y como yo alimento a mis hijos. En la primera semana ya de la ley de residencia fueron expulsados 500 dirigentes sindicales a sus países. De manera que hubo miles de familias que nunca más pudieron volver a reunirse. Esta ley se mantuvo durante muchos gobiernos democráticos elegidos por el pueblo, como el de Yrigoyen, el de Perón, y durante, por supuesto, las dictaduras. Y fue eliminado recién cuando fue presidente Arturo Frondizi. Y esa ley fue anulada. La ley más injusta de nuestra historia. Cosas, hechos que eran como un montón de leyes actuales para frenar siempre la lucha, siempre las cuestiones estas que tienen los estados, que a través de sus distintos estamentos generan este tipo de cuestiones legales para que, bueno, que de esa manera esté habilitada la represión, la detención y como bien nombraba en aquellos casos lo que era la deportación de quienes luchaban contra la autoridad de turno. Y bien decía ahí en el audio que fue algo que se utilizó y de manera permanente y constante hasta casi fines de hasta la década del 60, ¿no? Bueno, para hacer un término medio. Y bueno, y dentro de eso comentaba que el gobierno que también aplicó fue el gobierno de Perón. Este militar, que de ideas nacionalistas, fascistas, que bien lo vimos ahí en las fotos históricas acompañando el golpe de Uriburu en el año 30. Y que bueno, después desde el Estado siguió desparramando la misma política y la amplió con la cooptación de los sindicatos, en fin. Pero también había trabajadores rebeldes que se plantaban y decían, todo muy bien con lo que está diciendo, pero vamos a hacer la huelga igual. Como fue el caso de la huelga marítima que se dio en los años 50 contra el gobierno de Perón. La famosa huelga del año 50, que los marineros, los marítimos hicieron contra Perón. Realmente se había hecho una asamblea general y se había votado el paro. Pero resulta que cuando nosotros salimos del puerto de Buenos Aires, la tripulación era toda peronista y se negó a hacer el paro. Y el único que hizo el paro fui yo, porque dije, si la asamblea lo ha aprobado por mayoría, tengo que cumplir. El capitán trató de disuadirme, dijo que esas cosas eran una pavada, que no se hacían a bordo. Y bueno, me negué a eso y entonces él avisó a la prefectura de Rosario. Y en la prefectura de Rosario, por el radio, ¿no? En la prefectura de Rosario me estaba esperando un jeep con tres hombres de la prefectura. Eran las 3 de la mañana, una oscuridad absoluta. Y entonces me desembarcaron. El capitán entregó la libreta de embarco al oficial de la prefectura y me llevaron a la prefectura. Yo creí que me iban a tirar al río ahí, total era oscuro, me daban un empujón y desaparecía, pero no. No me hicieron nada más que me estuvieron de plantón hasta como 5 horas, hasta que apareció el señor prefecto, que me miró de arriba abajo y dijo, mire lo que voy a hacer, señor, con su libreta de embarco. Y entonces, con toda paciencia, se dio todo el tiempo, lo fue rompiendo en tiritas de arriba abajo y le iba tirando al canasto de los papeles. Y me dijo, esto quiere decir que usted nunca más, nunca jamás va a volver a navegar en los barcos argentinos. Y tuvo razón, nunca más navegué. Claro, ¿cómo hacerle una huelga a Perón, no? El que se supone, dicen, era el primer trabajador, el que trajo conquistas que se le ocurrieron a su cabeza para el movimiento obrero, ¿no? Que no eran otra que las conquistas que un poco estaban ya siendo logradas o conseguidas directamente por el movimiento obrero cuando era libre e independiente, ¿no? Vamos a escuchar un tema para después venir con el último audio en esta parte especial donde estamos recordando al compañero Osvaldo Bayer. Escuchamos al grupo Zona 84 que nos deja No Me Importa y ya regresamos con más en La Conquista del PAN. Te voy a decir un poema de un amigo anarquista, Nolvelto, el autor. Puedo ser camisa, puedo ser bolsillo, puedo ser corbata o un calzoncillo. Puedo ser remera, puedo ser cordones, puedo ser chaleco o unos tiradores, pero nunca un botón. La conquista del pan, voces obreras y libertarias. Continuamos en la conquista del pan. 11-32-66-96-79, característica 00549. Nuestro correo electrónico es laconquistadelpan1936@gmail.com. Está yendo por radiolaconquistadelpan.blogspot.com o descargando la aplicación La Conquista del Pan Radio. Vamos, como les decía, a compartir los últimos audios que trajimos para este programa especial. En este caso, uno que tiene que ver con el compañero Simón Radovisky y bueno, y lo que le pasó a Falcón, que ya todos saben lo que fue. Cuando no hay justicia de arriba, el pueblo tiene derecho a hacer justicia con sus propias manos. Principalmente con los grandes tiranos, con los grandes asesinos. Y los anarquistas esperaron, desde mayo a noviembre. Y Falcón no fue de ninguna manera, no se le inició ningún juicio por la matanza que hizo de obreros, no se hizo ninguna reparación a las familias de los muertos, de manera que comienzan a pensar que bueno, que ha llegado el momento de hacerse justicia por la propia mano. Es decir, el derecho de matar al tirano. Se abre el segundo acto de este drama, Cementerio de la Recoleta. El coronel Falcón vuelve luego de haber asistido a las exequias de su amigo Antonio Balbé, director de la Penitenciaría Nacional. El coche de Falcón avanza sin custodias por las calles, dobla por la avenida Callao, rumbo al sur. Un joven de aspecto extranjero comienza a correr a toda velocidad atrás del carruaje del jefe de policía. Lleva algo en la mano, no se sabe qué. Al doblar el coche, el desconocido se acerca y arroja el paquete en su interior. Todo explota. Y el joven huye hacia la avenida Alvear. Falcón ha sido herido. Se desangra esperando una ambulancia que lo conducirá hasta el hospital. Simón Radovisky intenta huir, pero caerá herido en la calle. Falcón ha muerto. Los anarquistas no han fallado. Se sabe que él tuvo un ayudante, pero él nunca lo declaró, pese a todas las torturas que sufrió. Es decir, que él va a aparecer como único responsable. Entonces, lo va a esperar con el arma de los anarquistas, por eso la bomba, porque la bomba representaba al explotar la ira del pueblo, la justicia del pueblo que revienta, que va a matar no solamente a Falcón, sino también a su secretario, que iba en el mismo coche. Y esto no es solamente algo del anarquismo en la Argentina, sino que fue algo muy común, hasta común en los países europeos, principalmente en la muerte de los grandes tiranos. Simón Radovisky tiene 18 años de edad. Nadie le cree. Necesitan que sea mayor de edad para vengar la muerte de Falcón con la propia muerte del joven anarquista. La campaña comienza. Algunos dicen que tiene 20 años, otros 25. Entonces el fiscal dice 20 más 25 son 45. La mitad es 22 y medio. Radovisky tiene 22 años y medio para la justicia. Es decir, está madura para el pelotón de fusilamiento. Todo venía mal para Radovisky, pero un día apareció en escena un personaje singular, dijo llamarse Moisés Radovisky y ser primo hermano de Simón. Traía un documento que iba a dar un vuelco completo al proceso. Un documento extraño, escrito con caracteres cirílicos, y afirma que Simón Radovisky nació en la aldea de Santiago, provincia de Kiev, Rusia, el 20 de noviembre de 1891. Es decir, Radovitsky tiene 18 años y 7 meses. Ya no hay más dudas. Los anarquistas argentinos, la FORA, la organización obrera anarquista, jamás se olvidaron de Radovitsky. Siempre había información sobre Radovitsky, siempre va a haber actos una vez por semana pidiendo la libertad de Radovitsky. Y no solamente en Buenos Aires, es impresionante el eco que tuvo Radovitsky también en el interior, entre los trabajadores ferroviarios, por ejemplo, de Tucumán, los trabajadores del azúcar, en Salta, en Rosario, en Santa Fe, en Córdoba, siempre se recordó la figura de Radovitsky. Fue algo consecuente. Y principalmente el Día de los Trabajadores, el 3 de mayo, donde siempre se recordaba la represión del coronel Falcón. Bueno, cuando dio el decreto Irigoyen que se le daba libertad, los anarquistas van a tener tiempo todavía de enviarle un traje y un sombrero. Le compraron el mejor sombrero, un sombrero Orión, como usaban la gente rica. Es muy lindo verle esa foto cuando sale del penal con un sombrero Orión. Hay memorias y cuestiones de la historia y la recordación del compañero. Al compañero Simón, sí, esa es una foto muy característica cuando está bajando ahí custodiado por los guardianes del Estado, con ese sombrero. Bueno, este es uno de los últimos audios ya que estamos compartiendo. Ahora vamos a compartir palabras sobre el tango y la anarquía, un tanguito, y enseguida regresamos. Tango y anarquía, música para los ideales, igualdad en libertad. Cantar a la madre pobre y soltera del barrio, al niño con hambre, al obrero preso. El canto y el baile como protesta, la palabra, la música. La poesía para cantar el derecho al trabajo, al amor a la familia, a la compañera de vida y a los ideales. Fraternidad. Todos los hombres somos hermanos, por eso no puede haber pobres ni ricos. El barrio. El baile en la calle, la caricia del arte contra la explotación del hombre por el hombre. Tangos anarquistas. La voz del pueblo. Los mártires de la lucha cantados por las obreritas. La protesta en las calles, el dolor de la derrota, pero los ideales. Poner el pecho por los demás. Por un pan digno para todos y flores para el futuro. Erra la gente burguesa, sin distinción de color, que chupa la sangre humana del pobre trabajador. Mientras los unos revientan a fuerza de trabajar, otros se pasan la vida vagando sin cesar. Otros se pasan la vida vagando sin cesar. Es un deber justo ideal que el pueblo luche por la existencia. Es un deber justo ideal que el pueblo luche por la existencia. Verán, al que más trabaja no tiene ni que comer, y aquellos que nada hacen disfrutan a su placer. Ya que el derecho a la vida los quite ese gran rival, obreros, tened conciencia y guerra al dios capital. Obreros, tened conciencia y guerra al dios capital. Bien, de esta manera compartíamos este homenaje, esta segunda parte del programa, este especial, recordando al compañero Osvaldo Bayer, que en su voz, con todos los aportes, o con parte de los aportes que hizo, y bueno, que nosotros siempre tenemos ahí presentes no solo para, bueno, para nuestro conocimiento, sino también para que sean parte de la programación del programa y de la radio La Conquista del Pan. Nos vamos entonces, vamos a saludar a los medios amigos y compañeros como hacemos al comienzo de cada encuentro. Saludamos entonces a raicesradio.com.ar, el Centro Cultural Raíces de San Miguel, a Noticias de Abajo, Noticiero Libertario y los Medios Libres, señal de Facebook en la región mexicana, FM Diversidad 100.5 en Villa Escolar Formosa, Timbó TV Más, señal de Facebook en la región uruguaya, retransmisiones jueves a las 9 horas, Radio Topo de Zaragoza 101.8 FM, radiotopo.org, martes 17 horas, Radio Alegría Libertaria, alegrialibertaria.org, martes y jueves 11 horas de Orugas y Mariposas Radio Web Artesanal entrando a la página casandras.org, lunes 14 horas Radionauta FM 106.3 de La Plata, radionauta.com.ar, sábado 20 horas Radio Autónoma Piuqué, Radio Piuqué 94.1, radiopiuqué.org.ar, jueves 23 horas FM Los Coihues 105.5, base.redenfoques.com.ar / FM Los Coihues. Los domingos a las 15 horas nos encontramos en Radio La Conquista del Pan con la retransmisión, y el domingo, como siempre decimos, a la mañana empezamos a compartir el programa una vez que lo subimos a Miss Cloud, a Internet Archivo, Archivo.org. Y el martes ya está subido también a iVoox, para que tengan todas esas posibilidades para escuchar el programa en las retransmisiones, descargar los contenidos y hacer lo que tengan ganas con lo que llevamos adelante desde hace más de 10 años. Nos vamos, como siempre, siendo viva la lucha de los trabajadores, las trabajadoras, los trabajadores, los colectivos, los movimientos sociales. Que vivan toda la lucha, salud y libertad, y que viva la anarquía. En vivo nos encontramos en 7 días. Nos vamos con las pirámides invertidas que nos dejan la ley. Salud, compas, en una semana nos encontramos. Jardín de tu casa, hablas de privilegio.